ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Basenger. Arrancamos. Hola a todos y a todas ahí del otro lado. Quiero contar que Joselo ya me empezó a retar porque moví el micrófono. Bueno, acá estamos, somos un montón. La persona que debería estar, que es Fran, no ha llegado todavía. Pero bueno, acá estamos esperándolo. Les vamos a ir contando quiénes nos están acompañando. Igual creo que algo dijimos, ¿no? En Facebook dijimos. Algo dijimos, algo dijimos. Así que no hay sorpresa, pero bueno, no importa. Estamos nosotras dos. Mariela no está. ¿Dónde está Mariela? En la calle. Creo que desde la última vez que estuvo sola. ¡Ahí llegó! ¡Vamos, Araceno! ¿Desde la última vez que estuvo sola qué? Claro, digo, fue tan intenso que no se recuperó todavía. No se recuperó. No podía estar Marie hoy, así que le mandamos un saludo. Y nada, estamos nosotras para llevarlo acá adelante al programa. Bueno, si se quieren comunicar con nosotras, ¿cómo hacen, mi querida? Por Facebook. ¿Das tu celular al aire? No. Bueno. Solo si hay dinero de por medio en mi celular. Por Facebook a Las Casildas o Enredo de Las Casildas. Y por mail a enredo@lascasildas.com.ar. Perfecto. Bueno, tenemos un programa con muchas cosas. Por Facebook leemos como más instantáneamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, ¿estás bien, Fran? ¿Vas a vivir? Viene corriendo a venir a La Plata. No sé un pulmotor, un pulmotor. Corrí bastante para llegar. ¿A venir a La Plata y qué? La Avenida de Plata y Rivadavia. No, Avenida de Plata y la otra, Irigoyen. No estaría sabiendo de dónde... Corriendo, lo que estás marcando. Corriendo literalmente y las escaleritas del IMPA que son un temita. Sí, ¿qué te iba a decir? Estoy. ¿Crees que mande un corte comercial para que te recuperes? No. Mejor, porque no hay corte comercial acá, mi querida. Antes de que arranquemos... Hay que felicitar a Joselo porque fue el día del operador la semana pasada. ¿Sabes? No me acuerdo. Cosa, no sé, yo lo vi ahí porque publican en Facebook y yo me engancho en todas las festividades y me acordé de Joselo, que es el único que conozco. Entonces, hay que saludar. ¿Sos una fiestera? ¿Te enganchás en todas las festividades? No, bueno, en las efemérides. Bueno, tuvimos una semana así como muy ajetreada, ¿verdad? El martes pasado no estuvimos en el aire porque estrenamos nuestra obra de teatro Parirnos, que luego vamos a hablar de eso. La verdad que estuvo increíble, nos acompañó... Menos el día, nos acompañó todo el mundo. El día un bajón, pero ahí me decían, está bueno que llueva, es tipo una bendición. Sí. Es el consuelo, pero sí, es verdad. Sí, la verdad que, bueno, nada, fue así como el resultado de mucho esfuerzo, armamos la obra en muy poco tiempo y la gente la recibió súper bien, así que, bueno, no estuvimos al aire por eso. Y la lanzamos en el marco de la Semana Mundial. Te estoy estirando a morir, Bueno, la lanzamos en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado. Que qué mejor que vos, Francisco, que sos partero, para que nos cuentes y que le cuentes a la gente, a todos tus fans ahí del otro lado, ¿qué es la Semana Mundial del Parto Respetado? Sin cassette, como dicen en el fútbol. Sin cassette, porque... Bueno, primero agradecer que me parece que Las Casildas por un lado y yo también en particular, hemos participado de muchas actividades, nos han convocado de muchos lados. ¿Sos de Las Casildas, mi querido? Yo soy un casildo más. Así que me parece que agradecer a las radios que nos convocaron, a los canales que nos convocaron, esto de poder llegar la información como a todos lados, de hacer visible lo invisible, como la escuché por la televisión pública a Valeria nada, me parece que esa es la idea, se festeja... O se conmemora desde el 2002, es una iniciativa que viene de Francia, siempre tratando de hacer como un lema en general a nivel mundial, y este año tocó el de Parir es Poder, y lo bueno y lo que en mí particularmente decía, como estuvo buenísimo que también los hospitales públicos tomaron como esa iniciativa, que generalmente quedaban para espacios alternativos o para todo lo que tiene que ver con la asistencia en domicilio, Entonces me parece que está bueno que se está haciendo cada vez más visible esto, que el respeto tiene que estar en el lugar que la mujer elija para parir, sea una casa, sea un hospital público, sea una clínica, como que la información es poder, y me parece que toda la semana se encaró desde ahí, desde poder seguir llevando la información, tratar de cada vez ser como más consciente sobre este momento tan trascendental. La obra me parece que también era otra manera de también reflejar lo que implicaba el respeto de un nacimiento, de poder llevar de otra manera que no sea a través de una charla. Sí, lo que está bueno también es que se abren cada vez más espacios para hablar de esto. Hace unos años por ahí eran muy poquitos los lugares donde se daba el lugar justamente para hablar sobre parto respetado, y por ahí hasta la Semana Mundial del Parto Respetado pasaba como más desapercibida, y ahora, o sea, mucha gente, me encontré con mucha gente que esta semana me dijo eso, ¿cómo se está hablando? ¿Cómo se le está dando importancia? Y está buenísimo que sobre todo en los lugares que tienen una llegada más masiva, que no tienen que ver con el tema, que seguro, esto que siempre decimos, que sale del círculo de los que hablamos siempre de esto, está buenísimo, así que genial. Y también se ve reflejado en esto que también siempre decíamos, que no quede una semana, que después cada uno como lo pueda trabajar en su ámbito y en su lugar, y vemos que siguen llegando como propuestas e invitaciones. La semana que viene, ya pasó esta semana del parto respetado, recién venía entrecorriendo y hablando por teléfono con personal del Parisien. El Parisien es un hospital que está en Matanza. Que para el que no conoce, hace unos años no existían las parteras allá dentro de ese hospital, era de los pocos hospitales que existen acá que no había parteras, es decir, las parteras tienen que estar en un ámbito donde haya nacimientos, no podrían no estar. Y el Parisien era acompañado todo por médicos. Hace unos años, después de obviamente muchas peleas desde los colegios de obstétricas, incorporaron a las obstétricas ahí adentro del hospital. Y recién hace creo que un año o dos años empezó toda una residencia de obstétricas ahí, y ahora me llamaron y me convocaron para dar una charla ahí adentro de si el nacimiento respetado puede estar adentro de un hospital o es una utopía. Se llama así. Qué bueno, esa es la charla. La charla, y me parece esto, como entre todos poder construir y tampoco quedar como pensaba después de que corté con ella y seguía corriendo para llegar a la radio. No hay que echarle como la culpa al hospital, digo, el hospital no es el que es el violento o no es el que no respeta, sino somos nosotros las personas que estamos viviendo por ahí como bastante aceleradas, porque siempre vuelvo a lo mismo, pese a que me dedico de esto, un nacimiento en casa puede ser totalmente violento también y no respetado, así que pongamos como tratemos de hacernos cargo también de lo que nos corresponde a nosotros, que somos las personas las que vivimos violentas, las que vivimos aceleradas. No, yo vine corriendo acá, así que bastante acelerado para llegar, pero me parece que está bueno desde ahí arrancar como este clic. Evidentemente, algo. Alan Cinamón, nuestra colaboradora estrella, sí, te vi ahí como evidentemente algo está cambiando en este sentido, ¿no? En los últimos años, mucha gente de la que está transitando, o por lo menos desde mi experiencia y mis vínculos sociales, mucha gente está empezando a por lo menos dudar de las cosas que son tan ciertas, seguro, establecidas dogmática y culturalmente, ¿no? Y siento que estas cosas son las que nos posibilitan, como bien se planteaba el otro día, si queremos cambiar el mundo, empecemos a cambiar la forma en la que llegamos al mismo, ¿no? Y después cada proceso que vamos haciendo en nuestra vida tiene que ver con seres que, de alguna manera, si vivimos violentamente, ¿cómo vamos a actuar cada cosa que hacemos? Total. Se habló mucho de eso mismo, lo que dice Alan en La Plata, que también agradecer a toda la gente, sí, de allá que nos convocó. No sé si agradecieron, pero me parece que está bueno porque nos han convocado. Tenemos de La Plata, dos horas de Rosario. Programa. Para un toque. Sí. Podemos irnos en agradecimientos. Sí, pero y sí, además son gente que nos escucha y que nos conoce y que también apoya toda la difusión que genera Las Casildas como ONG, y entonces está bueno como agradecer de la otra vez. No somos una ONG. Todavía. Tengo dos cosas. Lo del programa de televisión de ayer que decía Valeria Basinger ONG. No, perdón. Sí. Igual soy Silvina. Soy Silvina. Es Silvina. Silvina. La presentaron Silvina. Como Silvina. Sí, yo después no vi más. No estoy atento. Y otra cosa muy graciosa que creo que de Telefe. Yo soy Valeria. No, de Telefe o de Canal 3. No me acuerdo. Canal 13 me parece. Que pone, bueno, esto lo hicieron la gente de Casildas, sí, Santa no, Fe. No, fue el 7. Visión 7. Visión 7 también. Igual... Que toda la provincia de... Sí, no, un horror. Que hay gente igual de las Casildas, Rosario... Sí, sí. Que nos escucha y sí, estuvo en mi charla. Sí, le mandamos un beso genial. Sobre todo a Roxana. Sabemos que Casilda es una localidad de Santa Fe, todo, pero no tenemos nada que ver con la... Nos encantaría ir de paseo. Pero no nos compramos la ciudad, no la refundamos con nuestro nombre, no, nada. No fuimos a pensar ahí las campañas, no. Pero ya pidieron las disculpas pertinentes también. Sí, muy gracioso. Fue conmigo. Bueno, mi querido, acá según la hoja de ruta podemos ir al primer tema, ¿verdad? Separador, sé lo que quiera, José Ló. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. is right for you, and you gotta go, and you gotta keep your ideas high. You gotta know that the sky belongs to no one. You know you got to go. Rompiendo el cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Todo lo que querés saber sobre el embarazo y el parto, contado de manera sencilla y clara, de la mano de Francisco Saraceno, el partero. Bueno, estamos de vuelta. Qué linda la presentación. ¿Qué te hicimos? Bueno, ¿qué escuchábamos, mi querido Alan, hace un ratito? Un tema bastante particular, que es una versión acústica de una de un trío inglés que se llama Above and Beyond. Ay, ¿sabes que no me suena? En realidad es medio música de reviente porque ellos hacen trance, música electrónica, y también tienen otra faceta, que hacen chill out y no sé qué. Y este año sacaron un instrumental hermoso, uno de los temas a mi gusto más lindo del año. Es un instrumental con una filarmónica y es fantástico. Su nombre es You Got To Go. No, tres hombres. Ahora, en la puesta en vivo en escena tienen... Son unos cuantos tipos tocando. Sí, y la que canta es una mina, toda la onda, una voz increíble. No escuchaste el tema, no digas así porque no habías escuchado el tema. La mina sube a cantar en patas. O sea, lugar increíble, divina, alucinante, súper inglés. Viste que los ingleses tienen como... ¿No se estaría escuchando, Fran? Dije cosas muy interesantes hasta recién. Ay, ahora te fuiste otra vez. Claro, se perdieron todo lo que es que nadie sabe que está Fran por ahí. Desde arranque, ¿no? Hace media hora que estamos hablando con alguien que la gente no escucha. No estaría escuchando. Nada, pero toda como esa impronta divina inglesa, que es como súper estructurada, la mina suya. En el lugar también. Sí, el lugar alucinante. La verdad que youtubeen ese tema porque es increíble. Bueno, seguramente lo usaremos para algo, ¿no? Porque me encanta, lo escucho así como compulsivamente. Esto es el día de hoy, fue el capricho de la señora Saúl, ¿no? Fue mi capricho y acá está el tema. Retomamos. Retomemos un poquitito. Quiero saludar a Violeta, que está del otro lado. Violeta Osorio, te mandamos un beso. Hoy estamos cumpliendo 7 meses de que parimos. Como mi la hora. Vida, mira, un beso para Frida, para ella, para Kiara. Y hoy le salió su primer dientito, así que merecíamos hacer un sushi temprano festejando los tres en familia. Chiquita, qué lindo, qué bueno. Bueno, contanos un poco de tu paso por la maternidad Estela de Carlotto. ¿Cómo te convocaron? Contanos un poco. Bueno, para el que no conoce, la maternidad Estela de Carlotto es una maternidad nueva que está en Moreno, en el barrio de Trujuy. y donde están pensando ya ideológicamente, encaran desde otro lado, como desde la construcción lo encararon de manera diferente que cualquier otro hospital, los profesionales que fueron convocando también, y como tratar de que esto, de volver como a los nacimientos del respeto adentro de una maternidad pública, dentro de lo que son los directores y después algunas personas, como está la partera Mónica Giardulo, que fue la que nos convocó. Mandamos un beso a Mónica, un amor. Y su turbante. Eso iba a decir yo. Moni, su turbante, pero qué canchera. Muy canchera. Está ubicado en un barrio de Trujuy, que también me parece que no es casual que ahí estaba la clínica de Rolo hace unos cuantos años, que también generó todo un movimiento. Tengo una pregunta. ¿Vos en un futuro te imaginás que hablemos de la clínica de Fran? Ponele, ¿de Floresta la clínica de Fran? No, por ahí Casa de Nacimiento. Porque Valen tiene un programa el día de mañana con las Violetas, que quiere fundar las Violetas. ¿Y habla de la clínica de Fran? ¿Te Mirá, imaginás o no? Una Casa de Nacimiento me suena como más linda. Pero sí, ¿quién? De Fran Adams. Estamos y vamos por ese camino. Nada, así que nos convocan y por lo menos cuando fui yo, la idea, y hablándolo con Mónica y con también otra gente del servicio, era hacer un cine debate. Qué mejor que llevar Parir con Poder de Sole y Diego y Lauti, de los chicos de... Y la camicleta. Es verdad, de los chicos de Gualeguaychú, que hicieron ese tan lindo documental que tiene mucha información. Fuimos, lo llevamos, era obviamente una charla dirigida netamente a profesionales. Igual alguna que otra embarazada entró y vino como a participar también del debate, y la verdad que ahí nos quedamos hasta tarde. Después de ver el video entre todos, armó una muy linda ronda donde compartimos entre comidas y también compartimos como charlas entre todos y cómo poder construir para mejorar las cosas de ahí. La maternidad, por lo que yo tengo entendido, recién va a abrir las puertas a los nacimientos en un mes. Entonces están como en esos últimos detalles, me hicieron un recorrido, como un city tour dentro de lo que es la maternidad, y la verdad que todo pareciera que por lo menos en estructura está muy bien. Ahora falta es esperanzador, la mirada que hay ahí adentro es esperanzador. Hay mucho verde alrededor, que es muy lindo, ventanal. A tu criterio, ¿qué es lo que falta construir para que estas cosas se den? ¿Se den nacimientos de algo instaurado a nivel sistémico? Claro, no que sea una novedad, ¿entendés? Digo, cuando hablamos de construcción, ¿de qué hablamos? No, también de una ideología, digo, es clave que los dos no. Hola. Ahora, no, José Lomerreta. ¿Vos viste? ¿Ahora se escucha? No se escucha. Ahora sí. Ahí va. Así que mira, es como la antena parabólica. ¿Se escucha? No, no se escucha. Bueno, estamos con los problemas técnicos. Técnico, que la única persona que está hablando no se estaría escuchando. Acá viene José Lo a asistir. Hola. Sí, ahí fantástico. Está. No toques el micrófono. No lo toco. Manitos atrás. Manitos en el bolsillito. Nada, me parece que la construcción, esto que decía Alan, más allá de que por ahí es lo más visible y políticamente... son las cosas que más llaman la atención, esto de construcciones de nuevos hospitales en zonas que donde no haya, también es ideológicamente, digo, por más que uno construya 1000 hospitales, que tengan accesibilidad, que eso es una de las cosas que es fundamental para el sistema, el poder llegar, el que esté ubicado en un buen barrio, esto, que ideológicamente se piense como de otra manera los nacimientos. ¿Desde dónde hacia dónde? Y me parece que hay que cambiar el chip esto desde la intervención al que realmente la pareja o esa mujer sea la protagonista de este momento, que sea la que tome las riendas, que haya información de todo. Desde el otro día había en la charla esta del cine debate, había, bueno, las psicólogas, no solamente para las parteras, sino que había hasta las parteras, había ginecólogas, había enfermeros, había trabajadores sociales, había psicólogos. Es decir, que cualquier persona que tenga contacto dentro de esa maternidad con las embarazadas le pueda como llevar esta información clara, que siempre trabaje desde lo natural y desde lo fisiológico, está bien, me parece que eso es clave, y volver a considerar esto como el nacimiento, no como algo burocrático, un trámite que uno va, bueno, que sea como un paridero. Como estamos si hablando de volver a incluir, por ejemplo, una de las instancias más importantes, que es lo anímico. Sí, eso es clave. como han llegado. Desde ese lugar también, eso es uno de los puntos centrales a cambiar en lo ideológico. Me parece que sí, más adentro de esos lugares. Aparte, más allá del nacimiento y mostrarme las instituciones, yo le decía, bueno, ¿qué actividades piensan hacer? Y la verdad que Mónica, esta partera que antes le agradecíamos la convocatoria, está intentando generar un taller de círculo de mujeres adentro de hospitales. Claro. Está bien, como nada, tomar desde también lo previo, desde poder incorporar... Sí, tener una visión más abarcativa e integral del proceso. No es que, bueno, llegás con contracción. Bueno, tal hay cual, algo sí, antes sí, no. que antecede a eso, digamos. Seguro. ¿De qué manera llegás? Sí, totalmente. Y el día que estuvimos nosotras ahí con la obra, que es de posteriormente... Contá, como... Estuvimos el jueves pasado, sí. Invitadas también dentro de estas actividades que se hicieron en la Maternidad Estela de Carlotto por la Semana Mundial del Parto Respetado. También había muchos profesionales de la salud, casi todos, había gente también de afuera, y la verdad que el debate que hubo posterior a la obra fue súper enriquecedor, y una de las cosas que planteaba la directora de la maternidad era esto de decir, bueno, ¿qué pasa con ese agujero, digamos, entre lo que conocemos de la teoría, que sabemos que la teoría dice todo esto, porque la teoría no habla de las intervenciones innecesarias, bueno, del no respeto y qué sé yo, pero ¿por qué no podemos bajarlo a la práctica y qué nos pasa entre medio de eso que se visualiza tanto la violencia? Me parece que está buenísimo que desde un lugar de atención médica los profesionales estén como repensando todas estas cuestiones, que se abran estos espacios para que se pueda llegar, bueno, como con un documental como es Parirás con Poder, con una obra de teatro como es la que llevamos nosotras, con un montón de actividades que se hicieron que invitan a eso, como a reflexionar, a repensar, a hablarlo, que yo creo que es un primer gran paso para poder cambiar estos paradigmas que siempre decimos. Y nada, a mí personalmente me resulta totalmente esperanzador que un equipo de salud se esté planteando estas cuestiones, más allá de lo que vos comentabas de que ediliciamente está también pensada de otra forma, que está en un lugar que no es casual, con toda una historia de nacimientos respetados. De hecho, se lo mencionó también el día que estuvimos nosotras, la directora también decía eso. Bueno, nosotros estamos en una zona en que acá hay mucha gente que nació en su casa o nació con asistida por Rolo. Entonces, hay como toda una impronta en el lugar que está bueno que se reflote, digamos. La verdad que puntualmente con la obra, creo que vos también, Juli, lo percibiste, nada, salimos encantadas por todo lo que se generó. Sí, a mí, yo creo que lo más importante es la apertura que percibimos y que de repente, o sea, un sistema que es tan cerrado y tan hegemónico como el médico, de repente se dé el espacio como para replantearse y repensarse. Eso me parece maravilloso. Sí, ver ojos llorosos ahí entre... Ver a un médico, móvil y viste, guau. Por cuatro no profesionales que llevaron una obra, digo, porque por ahí uno lo toma normal y dentro de esa maternidad, pero es algo impensado, que venga alguien de afuera. Cuando fui yo, no dejaba de ser, pese a que no hablé sobre los nacimientos en casa, un partero. Sí, el partero que asiste, claro, totalmente. Así que me parece que es válido, y a mí me contaban como experiencia... Ay, te morís muerto con esto, mirá. Nada, ahora iba a mandar saludos, pero hay gente que nos está escuchando desde México. Hay gente, Analu. No quiero decir exactamente su nombre. Busca lo que cuento. Analu. Espera. Sí, perdón, José, no me retes, te veo por el rabillo del ojo, mi querido. Analu. Analu nos escucha desde México y Eduardo nos escucha desde Perú y recién pone un entrecomillado lo que acabas de decir. Ayer cumplimos 7 meses desde que parimos, o sea... Esto por manifestarlo de manera inclusiva, él dice, ay, qué lindo, qué bello, Maurice. Maurice. Bueno, continúa. Estamos yendo a Perú y a México. En breve. A llevar la obra. Nos encantaría, sí, nos encantaría. Hacemos el camino del Inca, de paso, en colectivo. Yo ya estoy mayor, no sé si me da para hacerlo. Llegué ahí, desistí. Sí. Cinamón desistió de hacer rapia. Bueno, ¿y? Me parece que me contaban como experiencia, por ejemplo, y tocando y volviendo un poco a lo que decía Alan, esto que la construcción y el repensarnos es también como equipo de salud, que no la tienen fácil y están cambiando día a día, digo, por eso es lo de esperanzador. Me contaron que el año pasado, cuando empezaron todos y a juntarse todo equipo por, como profesional, habían visto el corto este que hace Cualca, sobre violencia, se mataron entre ellos como profesionales, y hoy para ellos era un logro estar viendo un año después el documental de Parir con Poder, muy tranquilos, debatiendo desde el respeto, digo, bueno, las cosas están llegando y de a poco. Y yo les decía, como por ahí como consejos dentro de toda esa charla de ese día que estuvimos juntos, era esto de también juntarse entre profesionales, que eso a veces uno medio como que se olvida y con la vorágine de trabajar no se acuerda. Entonces está bueno esto, como para no generar más violencia, para no trasladar esa violencia, juntarse entre profesionales, rever estas prácticas que estamos teniendo, estas conductas que estamos teniendo. Un espacio de reflexión, de tolerancia y de respeto, ¿no? Clave. Por eso digo, está buenísimo. Si entre todas las guardias hay entre todas las guardias se respetan unas hacia otras, que eso por ahí siempre es como un tema dentro de los hospitales, bueno, el respeto después se va a generar para afuera, pero primero tiene que generarse hacia adentro, sí, entre esos mismos profesionales. Sí, sí, bueno, no vamos a contar igualmente mucho de la obra, pero nos pasaba... Porque la idea es que vayan a ver. Porque la idea es que vayan a ver, después vamos a chiviar dónde, cuándo. Pero en un fragmento donde mostramos el spot nuestro que va así de sí, cuajo a de repente a la dinámica del sistema, y de repente a esto lo vio mucha gente ese spot, pero de repente poder mostrarlo ahí adentro y ver, nosotros estábamos afuera, yo tenía Frida, Upa, Vale, tenía a la hija de una de las actrices, de otra de las actrices, pero espiábamos a ver, y la cara de ellos era maravillosa, ¿viste? Estaban ahí todos como súper ávidos y súper atentos a los relatos de las mujeres, y la verdad que en un punto es lo que ellos perpetúan como sistema. Entonces de repente esto para mí fue maravilloso, poder ver la reacción, poder ver la emoción y sobre todo poder percibir la apertura que tuvieron la directora de la maternidad, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo era el nombre? Patricia Rosenberg. Patricia. A eso, a eso apuntaba cuando decía Fran Adams. Sí. ¿Querés desarrollar el concepto por si hay alguien que se queda afuera? Y recomiendo ver Pachamps para entender de qué hablamos. Sí, total. Bueno, esta mujer maravillosa, o sea, tomó la palabra desde un lugar, desde una amorosidad y desde un lugar tan constructivo. Fue la primera que habló y creo que también marcó un poco, ¿no? Sí, el totalmente. El tinte del debate. Ella, totalmente. Digamos, como cabeza del lugar, tomó la palabra súper agradecida y dice, qué bueno que se vieron hasta acá. Viste, como si nos hubiera... Nosotras felices. Ruta 23 al fondo igual, ¿eh? Sí. Una cosa me parece que es importante, y esto que vos decías de bueno, ver que los profesionales se emocionaban, es decir, todos tenemos una profesión o un trabajo al que nos dedicamos, pero todos nacimos, digo, y ahí también se hace visible a veces, sí, justo estando en esta vorágine no reconoce, o todos nacimos seguro y muchos parimos, entonces ver reflejado también que me violentaron y encima ser partícipe de ese sistema es fuerte, digo. Y esto de, vuelvo a decir, hacer visible lo invisible, nunca es tarde para ver eso y decir, uy, para mí también me pasó lo mismo, digo. Creo que también lo más importante de este proceso, porque esto es un proceso, ¿no? Es algo que está en vías de desarrollo. Qué bueno que nombraste esa palabra, perfecto. Continúa. Esto es un proceso de cambio, creo, por lo que he experimentado, porque me ha pasado personalmente, lo he vivido con mi hijo, lo he vivido con la persona con la que tuve a mis hijos. Acá hay algo que es fundamental, que es cuando vos tocás, como bien dice, en algún momento de la obra, Juli, hablando de tocar ciertas fibras. Yo hablo de volver a conectarse con la sensibilidad de una persona que, por defender un estandarte, una doctrina, una dogma, o un dogma, mejor dicho, se olvida de ser humano. Algo. Se olvida de algo tan importante como la sensibilidad, como la sensación y la emoción que nos genera y nos produce cada pequeña cosita del día a día. Entonces, cuando estigmatizamos y nos alejamos de nuestra propia capacidad de emocionarnos, y es donde las cosas pasan de ser algo que puede ser lo más hermoso y lo más importante y trascendente en la vida de alguien, como tener un hijo, a que sea un trámite. Cuando esa persona termina puesta en un lugar totalmente objetivo. ¿Se entiende? Para mí, este proceso termina siendo esto. Ver la capacidad de emoción de una persona que está haciendo lo que está haciendo hace tantos años. Como decían, sin cassette. Sí, y también... Donde tocas. Y también esto que decía Fran de por ahí reconocerse en el lugar de violentado o violentada, y también en acciones que, o sea, como el que perpetúa esa violencia, justamente, ¿no? Que esto surgió en el debate de la primer función del estreno en la UOCRA, que lo decía, bueno, Hugo, que le mandamos un saludo a Hugo Telles, que él decía eso también, que es muy fuerte, como verse y reconocerse para alguien que trabaja dentro del sistema de salud o que acompaña estos procesos, reconociéndose en alguna de esas cosas como violento. La autocrítica, ¿no? Sí, totalmente. Es que ahí tiene que apuntar el espacio de cambio. Sí, para mí, tomando un poco lo que decía Alan, que mencionó una palabra que me parece súper importante, que es el proceso. En el debate de La Plata, que había una mujer que por ahí marcaba esto de, bueno, pero y difundamos un caso donde de repente haya sucedido algo con las denuncias y demás. Y la respuesta nuestra de repente fue por ahí focalizar más en ese proceso y no en el resultado, no ser tan resultadistas. Porque digo, sí, con la vía que hay ahora, que es los modelos de carta denuncia, logramos de que de repente las instituciones se llenen de esas cartas, de repente un profesional o una profesional, antes de meter tijera en el periné de una mujer, y lo va a pensar. No significa que le saquen la matrícula, no significa que vaya preso. Ay, José, no te puedo... ¿Qué sucedió? Una intervención innecesaria de José. Me intervino. En todos lados mutiló el oído. Pero digo, si eso sirve para que se repiensen y para que de repente salgan de ese automatismo que muchas veces se ve. Sí, de la sistematización de las prácticas, totalmente. Sí, porque cuando eso se instaura como un tema y empieza a suceder, y capaz tenga que suceder a otro nivel y a otro estrato, a nivel político, por ejemplo, donde alguien participe de esas situaciones, habiendo escuchado y teniendo un contraste, porque como permanentemente lo hacemos, porque no registramos otra cosa, y capaz ese sea el modelo de cambio, sin tener que llegar a una judicialización, o una pena, donde el proceso de cambio está en cada uno. En la conciencia de cada uno. Hablamos, ¿no?, un montón. Me parece que vamos a ir a una pausa. Hay igual preguntas de la gente que ahora vamos a ir respondiendo. Y acá nuestro amigo de Perú dice, qué bueno que haya hombres que viven su paternidad de manera tan activa. Bueno, acá tenemos dos fieles exponentes de eso. Bueno, vamos con una musiquita y volvemos, José. a veces estoy pensando en ti. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Bueno, escuchábamos Bar Tacuba de Café Tacuba, un muy lindo tema. Y nada, retomamos acá con Fran, que había algunas preguntas, ¿no, Juli? Sí, había unas preguntas. Al micrófono, que José lo te reta, por favor. Pero, José, no puedo con todo, mi querido. A ver, deja de atosigarme. Sí, bancame un toque. Acá, María Laura Miniti. José, yo se ríe. Ahí voy. Por todo lo que estamos haciendo con el micrófono. Claro. Dice, ¿cuánto se modificó el trato en las instituciones desde el 2004 que se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado? ¿O creen que los profesionales están más a la defensiva? A la defensiva para mí es como está trabajando la gente que pertenece como al sistema de salud, por esto de las demandas, de los juicios, es decir, la medicina cambió a una mirada a la defensiva. Eso es como dice María Laura, tiene gran parte de razón, pero me parece que el 2002 se está haciendo, 2004, se está haciendo como más visible esto de la semana, de los derechos. Tenemos una ley, o tienen una ley las embarazadas, desde hace 10 años, que está cumpliendo, va a cumplir 10 años. Las familias, diría yo. Pero sí, en verdad es la ley que apunta, por más que el nombre es muy largo, incluye como a la familia. Y a los niños y a las niñas, sí. Seguro. El tema es que no está reglamentada, es decir, está sancionada pero no reglamentada. Se están juntando firmas por estos 10 años sin reglamentación. Sí, pero a pesar de eso, a mí siempre me gusta aclarar que pesar de que no esté reglamentada... Es de cumplimiento efectivo la ley. Seguro, o sea, está. Claro, implica que no se le da presupuesto y demás, pero digo, la ley se debe cumplir. Seguro, como toda ley que está puesta. No se cumple, pero debería cumplirse. No, me parece que de a poco se está logrando como un cambio, por eso yo empecé el día de hoy hablando y diciendo, bueno, por lo menos hoy, después de tantos años, los hospitales públicos están haciendo cada vez más charlas en esta Semana del Parto Respetado, están haciendo suyo también ese lema, digo... Y hubo todo un movimiento a nivel de la provincia y todos los hospitales de que sí o sí tenían que hacer como charlas y generar como un debate a nivel de la Semana del Parto Respetado. Así que, de a poco, hay que ser optimistas, hay que seguir esperanzado y hay que seguir llevando información a todos lados. Está bien. ¿Querés contarnos un poquito sobre la nueva arremetida con respecto a la ley de incumbencias de los parteros y las parteras? Sí, se presentó un nuevo proyecto que ya está, ya pasó a asesores, está en senadores, está en la Comisión de Salud, si no tengo mal entendido, y además esto cambia día a día. Muy parecido al de años anteriores, de Chieno, que quería como sacar todo de nuestras incumbencias el nacimiento en domicilio, siempre como dentro de las incumbencias de los licenciados en obstetricia. Ahora, aparte de eso, hay algo muy loco que dice la ley. Siempre se intentaba como políticamente incorporar que podamos medicar, y se corría desde ahí a todas las parteras para que se sientan hasta más poderosas o de un gran avance, que sería lógico porque eso se tiene que adaptar a la actualidad, y en verdad hoy en día manejamos muchas medicaciones, entonces está bueno también tener un amparo legal atrás de todo lo que hacemos. Pero a eso es muy loco que una parte de esta ley, de este proyecto, dice que la función nuestra es conducir, inducir los trabajos de parto. Es decir, no habla del lugar, no habla, obviamente, casa lo saca ese proyecto, habla siempre de instituciones que estén habilitadas, por ende hospitales públicos y clínicas privadas, pero habla de eso, de nuestras incumbencias como poder conducir un trabajo de parto y poder inducir un trabajo de parto. Acompañar no vale. No, acompañar no vale, asistir, la palabra tampoco está dentro de lo que implica la ley. Es decir, un trabajo de parto natural sería como imposible, porque para el que no entiende como esas dos palabras, el conducir es cuando una mujer llega ya en trabajo de parto activo y uno le tenga como seguir a través de oxitocina, por ejemplo, haciendo que no se corten esas contracciones, siguiendo como de intervención en intervención. E inducir implicaría como arrancar de cero esas mujeres que claro, por ahí se pasan de la fecha o por ahí tienen algo dentro del embarazo que se necesite como arrancar de cero un trabajo de justamente parto. Justamente lo que se busca es sistematizar la cosa. Es de alguna manera. Sí, las intervenciones. A mí, sin tener que ver con esto, me da mucho la línea de montaje de Henry Ford, de alguna manera. Sí, totalmente. ¿Sabés que hace poco escribí una columna para Página 12 y el eje era naturaleza versus cultura? ¿Entendés? Y es impresionante cómo de repente, viste, cada vez más se va copando la fisiología, la naturaleza, el respeto por los procesos. Es impresionante. Sí. Y es impresionante que, viste, que ni siquiera nos alarme esto, viste. O sea, que ese proyecto haya caído, haya perdido estado parlamentario, lo que sea, y otra persona lo tome y lo impulse, otra, ¿viste? Sí, es muy fuerte el discurso, es como, y además uno habla con los diputados, nos tocó estar mandándonos mail y hablando, y siempre ellos piensan, o algunos, sobre todo, de esto del esnovismo, que solamente las mujeres de capital paren en casa, las que tienen como mucho poder adquisitivo, y la verdad que es abismal el no conocer esta realidad de nacimientos en casa, que crece día a día. Pero digo, hace unos años, cuando empezó todo el tema de la ley, bueno, éramos un grupo de familias, de personas que acompañamos y logramos como revertir ese proyecto, pero eran todas personas que habíamos parido en casa, habíamos asistido en casa, habíamos nacido en casa, pero esto está tocando también a nacimientos institucionales. Es decir, la función del partero cuando te recibe en un hospital o en una institución es la de intervenir, sí o sí, o conducir el trabajo de parto o inducirlo. Está bien, así que esto es una realidad que en serio hoy en día nos preocupa y nos toca a todos. Es decir, nos toca a todos los que parimos. Hay que tomar riendas como en el asunto. Se están juntando firmas a través de Facebook. Viole, que bueno, es la mujer de Fran, y es una amiga y es una de las actrices de la obra nuestra. Es la persona que por ahí está llevando adelante toda la movida con respecto a esta ley, y ahí puso en el muro nuestro la info básica para que se vayan interiorizando sobre este nuevo proyecto de ley, que la verdad es lamentable. Es lamentable. Viste, se preocupan en declarar, no sé, patrimonio de no sé qué salame, viste, cosas que decís, es inentendible, la verdad. Y sí, totalmente, me parece que de repente esto que marcás es súper importante, que nos atraviesa a todos y a todas. Y pero es básico porque son derechos. Sí, sí, sí. Está pero acá. Digo, me refiero a que elijas casa, porque con el proyecto anterior de repente era casa, entonces la gente como que no se involucraba. Acá realmente, o sea, vayas a una institución, vayas a... olvídate de vivirlo de manera fisiológica, olvídate. Sí, por eso va en contra de los propios derechos y las elecciones individuales. Sí, seguro. Totalmente. Bueno, acá hay otra pregunta de María José Jerez Cerda, que dice: veo muchas mujeres, no solo primerizas, que tienen pánico a sufrir en el parto. Muchas veces en la cesárea, muchas veces ven en la cesárea un escape a ese sufrimiento. Se quedan con el que sos muy estrecha, tenés una cesárea anterior, ¿para qué vas a sufrir? Esperame un segundito. Estas sentencias por parte del personal médico, ¿se entienden también como violencia obstétrica? ¿Y qué se hace con respecto a Helio? Porque más allá del deseo de una madre, la voz del médico es casi como la voz de un dios. Nos felicita mucho y nos manda besos desde Chile. Mira, saludos a... saludos a Chile. Nos encantaría ir a Chile. Chile, Perú, México. Nos encantaría ir. Está muy bien. Se viene la gira... la gira internacional. Sudamericana. No, eso... María José, ¿verdad? María José. María José. Voy prendiendo el auto y vuelvo. Es claro que es una violencia obstétrica, digo... a veces el ejemplo que usa la gran mayoría es esto de mutilar los genitales, el corte en la vagina, lo que es la episiotomía. Por ahí es el más claro, el más evidente. Sí, el que tiene una huella física también. Una huella. Pero también la violencia es el que no me informen, el que me vean en 5 minutos, el que me quieran condicionar una elección de una cesárea, el que me mientan en una cesárea por razones que son... que no son las razones de una cesárea real. Digo, esto de no dilatás, el tiempo, que sos estrecha, esto que venía diciendo, la verdad que eso es violencia. Está bien también. Sí, y lo que ella dice de operar a través del miedo también, esto de... es como de operar el sistema médico. Con el tema del sufrimiento, de todo esto, de este relato que es el que abunda, digamos, de lo que vas a sufrir, y creer que por una operación no se sufre tampoco, es como... Me parece que es muy importante aclarar un poco estas cosas, porque la violencia no queda solamente ahí. No queda solamente ahí. Yo viví violencia con... un hijo internado en neonatología. Sí, totalmente, sí. Cosas tremendas vi. Sí. Y, por ejemplo, cómo me metían el peso para facturar más días. Sí. Entonces, tenemos que dejar de ser ingenuos y entender que el segundo comercio de este mundo está ahí adentro. Entonces, empecemos a ser un poquito más inteligentes, empezar a... cada uno pararse, esto lo charlaban mucho el otro día en La Plata, a dudar, sí. y yo pararme en el lugar de lo que me corresponde y lo que me pasa con eso, más allá de lo que diga Dios, porque Dios no habla, no lo vemos, se expresa a través de nosotros, perdón, que venga alguien y me mande un mail, que haya recibido un llamado de teléfono, yo lo entiendo, respeto ideologías, todo bien, ahora, no lo vemos, entonces, hablo desde... este lugar donde ponemos al otro como si fuese un dios. Y justamente donde esa persona humana deje de tratar de ponerse en el lugar de Dios. Sí. ¿No? Entonces me parece que tenemos que empezar a tomar conciencia de que estas cosas son permanentemente y en todos los aspectos. No solamente en la sala de parto, sí, no totalmente. Solamente en todos los sentidos sufrimos estas cosas. La medicina, como muchas otras cosas, cuando se pone en función de, digamos, al servicio del dinero, de esto que vos decís, de facturar y eso, obviamente se generan todo este tipo de cosas. Digamos, la neonatología es una de las ramas de la medicina que más creció en los últimos años, y así como es maravillosa porque realmente hoy se logran salvar niños, claro, también es uno de los negocios que más ha crecido, porque esto, en esta cosa de, por ejemplo, la típica secuencia de la cesárea programada con bebés que nacen prematuramente o ahí prematuros tardíos que necesitan o requieren por ahí asistencia respiratoria, estar 2 o 3 días en neo. Digo, todo, una cosa tiene que ver con la otra. Una cosa es el abuso y otra cosa el abuso. Tal cual, entonces, sí, tal cual. Como un momento tan fisiológico y tan natural lo llevamos como al campo de la intervención y de la medicina, por ahí habría que replantearse. Uno pare como vive en el general y se ve bastante reflejado, entonces total. Uno se puede abusar mucho de ese miedo. Sí. Estamos viviendo muy rápido, muy intensamente, entonces el pasar por un trabajo de parto demanda también una responsabilidad en uno, el hacerse de cargo de un montón de cuestiones. Lo que hablamos en La Plata, sí. Y por un lado digo, es muy fácil vender esto, todos tenemos miedo porque no deja de ser un hecho trascendental, que se puede trabajar durante 9 meses, por ahí a ella recomendarle, no sé si estaba hablando de una amiga o de ella misma, pero por ahí como encarar de a ver qué historias le vienen a ellas, de por ahí lo que le trasladó su mamá, su abuela, de los nacimientos. ¿Por qué tanto miedo al pasar un trabajo de parto cuando por ahí ni lo desconoce? Entonces por sí, ahí desde ese lado encararlo. Siempre dicen, ay, bueno, pero hay mujeres que piden una cesárea ya desde que están embarazadas. Bueno, pero habrá que ver por qué la están pidiendo, claro, informarlas. Está bien, y como, bueno, trabajar durante 9 meses. También informarlas de lo que es un posoperatorio. Total, que no es una boludez. Cirugía mayor. Sí. Si es tu útero, nuestro órgano sexual, abierto, cortado, mutilado. Entonces, y hoy lo rápido se vende muy fácil, digo, por algo se vende tan rápido McDonald's y no cocinar en casa. Digo, ay, igual es re rico. No. Ahí no sé si te trampo. No, y lo que iba a decir también, ni hablar cuando... Ni hablar podemos cuando... criticar el sistema, pero que rico es rico. Ni hablar, o sea. Sí. Ni hablar cuando... Varga, la última. Ni hablar cuando... Vamos a Wendy's. Ambos. Ni hablar cuando el miedo... José no quiere prender fuego. Sí. No, ni hablar cuando el miedo opera a través de lo que le va a pasar a tu hijo o hija si vos no accedes a tal o cual cosa. Porque en esa situación... Ahí digo, la bola de cristal la mandé a arreglar, claro. No me la devolvieron todavía. Fran, ya te tendrás que ir yendo, mi querido. Sí. Estamos complicados. Bueno, para cerrar, nada, gente comentando un montón de cosas. Le quiero mandar un beso muy especial a Gaby de Maternar en Tribu, que dice, como soy de Piscis, me enganché tarde. Y a las 5. A Gaby y a Lore. 17 horas. A Lore Oviol. Lore Oviol está muy cerca. Igual las vamos a traer para hablar de la nueva revista, que sacaron una nota de tapa alucinante que me encantó. Y lo que trae Gaby, que me parece súper interesante, es que ayer, con toda esta movida que está generando Viole, una diputada respondió y dijo que la reforma lo que quiere hacer es proteger el robo de bebés en el interior. Una demencia absoluta y total. Después Samantha Lanín, que le mandamos un bello, dice, ¿qué querés comer? Eso es lo que te pregunta. Yo quiero comer un montón de cosas. A ella y a su compañero. Hay que traerla. ¿Por qué le preguntan a ella? No, nosotros eso. Hay que volver a traerla, Samantha, para que traiga comida. Volvé y trae comida, mi querida. Cocina muy bien. Son los chicos de Casa Vegana. Sí, lo sabemos. Le mandamos un beso. Y pasamos chiveando. El chivo. Después te pasamos el número de cuenta para el depósito. Y después, María Laura Minitti, que fue una de las mujeres que hizo una pregunta, creo que cierra perfectamente y dice... Ahí. Empecemos a creer más en nosotros. Dejemos de prescindir tanto de los médicos y las instituciones, de esperar que nos digan vos podés o vos no podés. Como mamíferos somos capaces de parir, que no nos hagan pensar lo contrario. Excelente. Chan. Perfecto. Bueno, lo despedimos a Fran. Alguien tiene que generar dinero en esta mesa. Seguro. Sábado que viene, durante todo el día, va a haber unas actividades en el Centro Cultural Sur. Perfecto. Viene gente de Córdoba, hay gente acá de Capital que participamos. Es decir, sigue la movida a través de la música, a través de poesías, con Pachi va a estar. A través de lecturas, yo voy a estar cerrando como el ciclo de debate y va a haber un documental de la gente de Córdoba que lo trajo acá acerca de parir. Excelente. Bueno, yo pensé que ibas a chiviar nuestra obra también, mi querido. No, pero eso lo harán ustedes con las chicas. Es sábado, igualmente lo vamos a decir porque la audiencia se renueva, como dice Chiquita. El sábado 31 a las 5 de la tarde en 14 de julio, 4-6. Y hoy, ¿está bien? Hoy. Es hoy. Y hoy. Escúchame. No digas que es hoy. Y hoy. Pará, es hoy. Pará, escúchame. Vos vas al debate, ¿lo sabés? Yo voy a Chacarita. Sí, obviamente. Y después me voy con la gente querida de Parque Patricios. Perfecto, de ahí nos vamos a cenar. Todos y todas, nos vamos a... ¿Vas a cocinar vos, Eugenia? No hablemos con Eugenia porque no existe, todavía no la presentamos. Bueno, gracias, mi querida. No, un placer, como siempre. No, ¿cuándo volvés? Al aire, se llove tu agenda en el teléfono. Ya chequeamos la agenda, próximo testimonio hay en mi grupo, así que no puedo. Dos más, por ahí 24. Claro, sí, el último del mes. 24 de junio, fantástico. Chequemos que no haya un partido de Argentina, empieza el Mundial. Es lo único de hombre que hago en mi vida y hay que mantenerlo. Y es el cumpleaños de... Sobre todo un beso para el chico peruano, que sepa la realidad. Y es el cumpleaños de Riquelme, no sé si a alguien le interesa el dato, pero yo... ¡Ese día! Yo sé, ¿Ese día? El 24 de junio de 1978 nació Juan Román Riquelme. Yo, mi cerebro, lo quiero decir, acumula todo ese tipo de datos inútiles que no sirven para nada, pero... Fran, Sacate las portaligas. Gracias, Fran. Gracias. Un placer, Fran, como siempre. Besos. Bueno, vamos con un temita, José. No, tiene que poner. Alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Ah, Toto. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Ni poposa balayo ayomo la sheldo. Thank you. Escuchábamos el tema Refacenda de Sibel. Acá está Julieta tentada. O qué sea horror, que no me vendas, que... Valeria, no me vendas, así. Es que veníamos hablando de las prendidas fuego en vivo, así que alguna tiene que haber. Así que me habría tocado a mí. Bueno, abrimos nuevo bloque con invitadas deluxe. Tenemos el grupo diezmado. Igual sí. Estas valen por mil, quiero que lo sepan todos y todas ahí atrás. ¿Con quién estamos, Vale? Estamos con dos de las actrices de Parirnos. Eugenia Díaz, actriz, hola, y directora. Actriz, directora y guionista. Y guionista. Ay, ¿qué más? Y es columnista de acá que claro. no sé. No terminó hace tu mucho pasantía. Que no vengo. Tu pasantía no terminó. Sí. No, no, pero yo no, puse un stop. Un stop bueno, por un ratito porque me estoy dedicando a otra cosa. No, mi querida, esto es así. Esto todo es el así. Tiempo. Actividad, actividad. Bueno, y estamos con mi amada Jimena Schneier. Hola, ¿qué tal? ¿Lo dije bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Estás un poquito temerosa, Jimé. Es la primera vez que estoy en una radio. Ah, mira, por pero siempre, estás conmigo, tranquila. Siempre hay una primera vez, Jimé. Siempre hay una primera vez, así que relax. ¿Cómo andan las chicas? ¿Qué se siente bien. Que todas sus caras estén circulando por toda la estratosfera? Está bueno, ¿no? Yo me porque... siento la Su Jiménez. Ay, qué grosa. Sí, sí. ¿Quieren ir al bailando, chicas? No, no, yo sí, no. Yo creo que tengo ganas, ¿eh? Yo tengo el primero. Me dan ganas. Vale, vos. Vale, si quieres morir. Vale, siempre se esconde igual. Sí, no, Vale, no. Bueno, pero ayer dio la cara en la televisión pública. Sí, impecable, prendo la tele y digo que es Amparo la que estoy hablando. No, rejuveneció una madre, mi querida divina. Tengo que decir que hasta las 12 de la noche me estaba sacando la máscara de pestaña. Le mando un saludo a la maquilladora que me tiró una mala porque me dijo... Qué difíciles de tapar son tus ojeras. Esa. Ah, bueno. Pero después fui a la sección peinados. ¡Un mapache! Y la peinadora, la estilista, me dijo, qué lindo pelo que tenés. Vale, dale, eso. Si hables de peinadora, habla de... No, no está me hizo un brushing y me dijo, qué fácil es hacer un brushing en este pelo tan... Imagínate si iba yo, así ¿vale? Que... Tremendo. Claro, si a vos, con mi Rey León ahí, no. Tremendo, tremendo. No fui por eso en realidad. Volvamos, retomemos. Bueno, ¿cómo volvamos andan? Volvamos del chicas? Rebote. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos muy bien, estamos muy contentas. Con la obra ha tenido una repercusión muy, muy bella. Se ha armado un lindo grupo, un lindo equipo de trabajos. Nos hicimos totalmente muy amigas. Nos vamos a comprar una combi, vamos a salir a recorrerlos, ¿no? Está bueno. Sí. Le mandamos un beso ya que estamos a Valeria Moreiras, que me mandó un mensaje. Euge, ¿no estás en la radio? Sí, le digo, estoy acá esperando, ya salgo. Soy un potus. Escuchá la que me dice, que se escuche tu voz. Mentira, es buenísima. Escúchame, soy la directora, no cuentes la mitad de la obra, mi querida. Sí, muy bien. Sí, la frisamos una hora, un horror, ¿vale? Nuestra productora invisible, porque no tenemos productora, sí, tendría que haber previsto esto. En claro, y ella dice, se creó un lindo grupo humano, y sí, porque las chicas se fueron a vivir en comunidad, más o menos desde la semana la desde que, desde sí. que empezaron sí, los sí, ensayos sí, sí, hasta... Porque fue como una obra express, digámosle. Desde que Juli, sí, yo te digo y vos sabés. Contame porque el proceso, escuchame, que no lo sé. Desde que Juli me dijo, hagamos una obra. Ah, que se hizo la obra, pasó un mes. Y para los que conocen del palo del teatro, saben que un proceso de una obra lleva muchísimo más tiempo. Esto no quiere decir que no sea de calidad lo que estamos haciendo. Es brillante. No, tú sabes que había perdido, no había dimensionado en el poco tiempo que la armamos. Sí. Alan May, pero... 15 días, 20 días. Sí, fue. Alan que terminó su. Él decidió que terminó su pasantía en el día de la fecha. Está atrás fumándose un pucho. Pero sí, fue como muy rápido el proceso. Fue muy rápido. Y además, el primero. Lo que primero sucedió mágicamente fue escribir la obra. Que lo hicimos junto con Juli, acá presente, junto con Viole, que le mandamos un beso también. Que fue como que nos bajaba, ¿viste? Nos bajaban los textos de no sé, del universo. Una cosa muy muy hippie, muy linda. Y mezclada con la web, ¿no? Como que era una cosa de impresionante. Porque en una semana teníamos el texto y nos juntamos a leer el texto con las actrices. Y era, bueno, les leo el texto, que es lo que está por ahora. Y lo leímos y no, ya estaba, ¿no? Sí. Fue maravilloso. Y la verdad que fue como que estaba ahí... Mismo todas nosotras veníamos como trabajando este tema desde otros lugares o de experiencias personales, entonces se nos hizo muy fácil hablar de este tema, ¿no? Porque no sé si puedo contarte la obra. Yo diría que no cuentes el final para captar a la gente y que vaya, pero sí, algo contemos. Bueno, no, básicamente son testimonios o voces de mujeres y como que estas voces están muy presentes en muchas mujeres. Entonces se nos hizo muy fácil hablar de esto, escribir sobre esto, y después ya llevarlo a lo teatral, digámosle, o a la puesta en escena, también fue simple, porque desde la puesta, lo que pensé como directora, todos esos sonidos van a ir después de directora, ¿sí? Perfecto. Porque es mucho glamour. Dale. Lo que pensé fue como una apuesta muy simple, porque en realidad lo que nosotras estamos contando o lo que estamos mostrando son voces de mujeres que están representadas por cuatro de ellas, pero en realidad es la voz de muchas. Que se escuche mi voz, que ya lo dije, entonces lo repito. Se escucha mi voz. Es como el grito, ¿no? De estas mujeres que... ¿No se me escucha? ¿Sí? Sí. ¿Hola? Se escucha ¿Hola? Tu voz. ¿Directora? No, José, lo dejá de mandar mensajes con el teléfono. No estás me está escuchando, ¿no? Con una oreja. Una oreja me escucha con el otro dedo. Es que siento que no interesa lo que estamos diciendo, José. Es que ya hablamos antes de entrar. Le conté todo ya. Así que bueno, muy lindo el trabajo. Sí, estuvimos internadas ensayando como muchísimo para poder sacar la obra, porque la idea era que esté dentro del marco de la Semana Mundial del Parto Respetado como disparador del debate, ¿no? Como que lo que pensaron las Casildas, y para eso me convocan y nos convocan a las actrices, fue utilizar el teatro como herramienta para hablar de este tema y para llegar a aquellos que no están tan en tema. Es decir, este tema nos atraviesa a todos porque, como decía Fran, todos nacimos y todas parimos. Todas y todos parimos. Entonces, es un tema que está entre nosotros, pero no es un tema que, si no sos del palo, comillas, mucho no se habla, ¿no? Entonces, buscar como la herramienta del teatro para llegar a otras personas, a otra gente, que pueda pensar sobre esto y reflexionar, y que el cambio justamente lo generamos entre todos. Entonces me pareció muy interesante usar el teatro como herramienta para hablar de este tema y que sea teatro debate. Entonces había que sacarlo rápido porque la semana se nos venía encima, y por eso el trabajo fue bastante arduo, pero muy lindo. No sé, Jime, acá, ¿qué opinas? Sí, fue un trabajo breve pero intenso y que dio sus frutos, y los frutos se ven en escena y se ven en el después, ¿no? El debate siempre fue hasta ahora un debate muy fructífero y distinto en todas las presentaciones. Distinto, muy bueno. Y mismo la obra sale totalmente en cada presentación y en cada lugar que vamos. Sí, totalmente. Eso hablábamos, reflexionábamos nosotras sobre la obra, sobre lo que hacemos, y nos pasa que según el público que nos mira, la obra sale de un color, digámosle. Totalmente. Porque si bien el texto es siempre el mismo, lo que pasa ahí en vivo es muy fuerte. Y depende del público que te mira, empiezan a nacer y a suceder otras cosas. Sí. Digamos, una cosa fue en la UOCRA, ese día que llovía muchísimo y que aún así fue mucha gente, madres con sus bebés ahí presentes. Otra cosa fue en la maternidad para los profesionales que trabajan de esto. Y otra cosa fue en La Gomera, en un espacio donde por ahí todos curtían la onda Parto en Casa, digámosle. Estaban muy en tema. Entonces, bueno, eran otro tipo de espectadores, y la verdad es que a nosotras, como actrices de la obra o como portadoras de esta voz, nos enriquece también a nivel personal, ¿no? Totalmente. Sí, y aparte, yo creo que es también lo que vos recién decías, que todos nacimos y todos parimos, entonces inevitablemente en algún lado te va a atravesar, te va a tocar. Llamamos al SAME, que Pueri se está muriendo. Creo que pensé, no. Otra cosa que quiero decir con respecto a los espectadores, perdón que me se ve, pero es interesante, lo ha visto gente que no tenía nada que ver, que hombres, por ejemplo, que no tienen hijos. Y bueno, voy a contar algo personal, que lo vio mi novio, que nada que ver, y él me dice, le bueno, mandamos un beso, mi amor, un percusionista divino. Sí, vamos a ver si veamos algunos shows, un espectáculo el miércoles en Café Vinilo con Ariel Pratt. Claro, mi querida, entregas a la venta, Eugenia, 0800 Eugenia. Me dice que soy la secretaria, más o menos. Bueno, no, lo que quiero decir es que él conoce el tema por lo que yo le hablé y nada más. Y al ver la obra me dijo, la verdad es que ahora te entiendo, ahora que lo totalmente vi y que lo viví, y que estuve ahí presente, porque el teatro tiene eso de que es en vivo y que te pasa en ese momento, me dice, ahora sí vamos a tener en casa, ¿viste? No nos queda otra. Lo logré, chicas, a través del teatro. ¿Vas entonces, por el tercero, mi querida? No, primero busco la casa. Wow. Cuando tenga mi casa, claro, voy a parir en casa. El primero. Y más allá de los espectadores, a ustedes como mujeres que están poniendo el cuerpo y la voz para hablar sobre parto respetado, sobre violencia obstétrica, ¿cómo las atraviesa el actuar en la obra a cada una personalmente? Y yo creo que en lo personal como que a mí me acerca todavía más a mi propia experiencia del nacimiento de mi hijo. Y si bien se puede utilizar, o sea, uno lo puede utilizar o no para trabajar en escena, pero está bueno el proceso, justamente esto, el proceso, sí, el bagaje personal que claro, trae. Sí. Sí, a mí me pasa eso. Bueno, no, a mí lo que me pasa es que yo tuve, Azul, mi hija más grande, tiene 7 años, nació por cesárea, y Juana, que tiene 4, nació en parto en casa. Entonces tengo como las dos historias que me atraviesan, y en mi caso interpreto la voz de la cesárea, y para mí cada vez que lo interpreto es como hacer catarsis sobre lo que me pasó. Porque en La Plata estabas removilizada. Sí, muy. Sí. No, hay momentos donde, viste, me toca muy de cerca porque estábamos todos, digo, ahí. No están representando un papel que o algo, claro, que no conocen o que... No. Digo, yo por lo menos de que me no pasó. Es la historia de ustedes. Claro, claro. Esto de que todas nacimos y todas parimos y eso se juega también, claro, porque... Bueno, a mí lo que me pasó con la cesárea es que no lo pude poner en palabras hasta mucho tiempo después, ¿no? Y hoy por hoy estar haciendo una obra sobre y hablando sobre eso y tirando información y que muchas mujeres se emocionen y lo sientan como propio, me hace reflexionar y sanar esa herida desde que, bueno, a mí me pasó esto y estoy, generando con eso que me pasó, claro, tirando información o llegando a otras mujeres que por ahí ni se dieron cuenta de que sufrieron una violencia y en La Plata me emocioné mucho porque miraba al público y veía mujeres, sí, llorando, muy emocionada, que sí, yo me daba cuenta por la mirada de, sí, de que les había pasado lo mismo y es como una empatía muy fuerte que uno siente porque a mí me pasó y te miro a los ojos y veo que a vos también y tenés a tu bebé en brazos que llora como nos ha pasado de bebés llorar o de niños que me miran, viste, como diciendo... Es como que uno siente que esa energía que sucede y que está ahí nos pasó a todos. Entonces, es muy lindo lo que se genera y después en el debate como que siento, bueno, a mí, yo soy actriz y me interesa el teatro, entonces siento como que he fusionado dos intereses, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, ¡ay, qué lindo, mi querida! Es que es esto, ¿no? Y que el teatro se puede utilizar también para algo noble, que sirva como herramienta de... Totalmente, que no queda en che, qué lindo que actuás, claro, o qué linda la obra. Claro, sí. Sí, está buenísimo, pero... Para generar conciencia, bueno, sí, para hablar, sí, de... Es que, bueno, fue, digamos, es la causa por la que este año elegimos este dispositivo para contar lo que teníamos ganas de contar, de difundir y demás. Y también como abrir un poco el abanico de personas que de repente se acercan a propuestas nuestras, ¿no? Que tienen que ver, no sé, con las charlas, con los debates, con la difusión. Movilizar desde lo artístico es esto, es de repente entrar desde otro lugar, ¿no? Desde conectar con la sensibilidad, con lo esencial. Me parece súper interesante y la verdad que siento que lo estaríamos logrando. Sí, yo también lo, ¿no?, siento. Y está buenísimo. Porque fue realmente una apuesta que dijimos, bueno, esto, yo tenía ganas de hace un tiempo de hacer una obra, Euge es amiga y nada, directora de teatro, actriz y la contact, pero la proyectábamos como para mucho más, sí, adelante. Y de repente, bueno, surgió como esta posibilidad y de repente esto... Nos arrojamos. Sí, nos arrojamos al vacío. Va, sí, va, como y que bueno, va. Bueno, vale. Sí, la verdad que... Se abrió el no te digo a vos, vale, digo que sí, vale. Pero, no, y en el caso por ahí personal tuyo, Jime, que, sí, que digamos, esta vuelta a las tablas con, claro, con esta, sí, obra... Sí, es después de... O sea, yo hace... casi 2 años que no me subía a la escena, doble... sí, desde que quedé embarazada y bueno, quedó relegado el teatro para nada, pasar para ahora mi embarazo y los primeros meses de crianza de mi hijo. Y sí, la verdad que me encanta el proyecto, Sí, está buenísimo. Y también contarle a la gente que, bueno, que muchas, bueno, las cuatro actrices son mamás, salvo Euge, que por ahí tiene niñas un poquito más grandes, las demás son mamás de bebés y de bebas, claro, sí. Pequeños. Hemos ensayado con Porteando Niños. Sí, y eso también. Han ido a las funciones, ha protagonizado una función. Sí. Eso sí. También, estar ensayando... un ensayo que fue, bueno, antes de del estreno, que fue un ensayo en la UOCRA, y estar ensayando y ver a mi hijo gateando entre las butacas, es muy lindo. Increíble. No, el ensayo que yo vi en la UOCRA, sí. Bueno, que era la primera vez que veía la obra actuada. Claro. No, lloraba, Juli. Sí, lloraba, lloré las dos veces. Sí, maravilloso. Yo te miraba la cara y decía, no le gusta, pero no era que no le gusta, era cara de emoción. Que, claro. Acá volviste, Alan. Vos que la viste dos veces a la obra, la primera vez la viste media empezada, que fue en el estreno. Y como que hablábamos de que de repente a la gente le sucede algo, nada, lo que sucede con la gente. ¿Qué te sucedió a vos? Porque no te sucedió lo mismo la primera vez que la viste y ahora en La Plata el fin de semana. No tuvo nada que ver una cosa con la otra. A mí me pegó mucho el íntimo. El lugar es más... La Plata, sí. Sí, más actuada para vos. Claro. Mano a mano, ¿no? Y lo que me produjo fueron, no sé cómo describirlo, pero diría un montaña rusa de emociones. O sea, reflotás historias, empezás a revivir situaciones que has pasado, y a mí lo que más me produjo, que fue algo que creo que de alguna manera traté de decir en la parte posterior, en la charla que hay en el debate, es empezar a... También desde ese lugar, yo desde mi lugar de hombre y de acompañante, porque las dos veces fue así, en diferentes situaciones, un poco tratar de conectarnos a nosotros con el rol de acompañante y el espacio que tenemos que, de alguna manera, no que tengamos que, salgo de ahí porque no me gusta el tengo que. A cada uno sabrá cómo le pega y qué le pasa con eso. Pero a mí lo que me produjo fue qué estaba haciendo yo para permitir que eso suceda. O sea, es algo que solamente se puede contar después de haber experimentado. Y siento que el rol del acompañante, cualquier género sea él, sea mujer, sea hombre, digamos, no la persona que está pariendo, sí, el que lo está acompañando, aunque sea un familiar, porque no en todos los casos hay acompañantes. Me parece que es fundamental para justamente tener esa contención y ese respeto desde el amor con la persona con la que está atravesando esa situación. A mí me pegó mucho por ese lado. Bueno, o sea que vamos por el íntimo. No, Calle Corrientes no. Calle como que quedamos muy concert, lejos. Sí, algo así como más peque. Es que la devolución del público también es mucho más inmediata. Sí, total. Sí, no es tan intimidante por ahí como con un lugar grande que por ahí a la gente. Y aparte esto de estar al mismo nivel, parece que no, pero totalmente. Sí. En espacios como el de La Plata o el de Barracas, estábamos a la par de la gente, ahí mismo. Y en la UOCRA, esto del escenario por arriba de la gente, cuando vas al debate, es como, bueno, bajar, ¿no? Y aparte queda como lejos, como que yo estoy viendo algo que está ahí, como que no me está pasando. En cambio, si estás al mismo nivel y tan cerca, estamos viviéndolo todos a la par. Creo que eso tiene el íntimo que dice Alan, que a mí también me pasó actuando. O sea, en La Plata me emocioné muchísimo y por ahí en la UOCRA estaba por ahí pensando en la letra. Claro, y también era el estreno la primera vez. ¿Y por qué aceptaron formar parte del proyecto? Porque no les quedó otra, nada. No. Bueno, yo acepté porque esto que decía antes, que fusioné dos intereses personales. Vale el sol, mi querida. Se te cayó algo acá. No, ¿estás bien? va a vivir. A mí me pasó a nivel personal de haber sufrido violencia obstétrica grosa y haber tomado eso y haber dicho, bueno, para la próxima vez no me va a pasar, y así fue y no me pasó, y le agradezco a mi hija mayor haberme dado la oportunidad de sanar esa herida y de hacerme fuerte para poder elegir un parto en casa, como fue el nacimiento de Juan. Sí, y de vos hacerte cargo también de, ¿no?, de eso. Sí, de mi embarazo y de mi parto. O sea, sí, que no se lo dejé a un médico. Esto fue muy mío y fue de un gran aprendizaje a nivel personal. O sea, hubo un antes y un después de parir en mi casa para mí. Me sentí como, yo si puedo hacer esto, puedo hacer lo que quiera. Sí, sí. Y a raíz de ahí empecé a dedicarme, volví a las tablas, empecé a dar clases, empecé a dirigir. Tenía una sensación súper poderosa que aún hoy sigo teniendo. ¿Qué vas a decir? Sigo, y entonces, bueno, fusionar ese interés personal como lo es el teatro con esta otra parte que tengo, que es querer generar conciencia, brindar información y que las mujeres puedan elegir en libertad sobre cuál es la mejor forma para que nazca tu hijo. Me parece que, bueno, por eso dije sí y por eso me arrojé a un mes de estrenar, porque aparte no solo tenía que actuar sino dirigir. Pará, que eso y Gallardú me voló el coco. No, y escribir. Escribir, sí. Dirigir, actuar, sí. Pará, que te barro al final también. Sí. O sea, me sumé con todo a parirnos y al proyecto, más que nada porque creo en esto y porque quise poner todo lo que sé para que suceda lo que está sucediendo. O sea, que imaginen la satisfacción que siento, porque quería esto justamente, poder trabajar con las Casillas, que conozco la historia, la conozco a Juli hace mucho ya, vía web. No, quería trabajar con ellas y bueno, como que todo se dio. Y creo que no es casual, creo que uno, viste, va como llamando y se van uniendo las cosas y por eso dije sí, porque creo en esto y por eso sigo diciendo sí, acepto. ¿Qué vas a decir, Alan? Yo te voy a hacer una preguntita. ¿Qué aspecto tuyo crees que tuviste que reconocer para sanar? Wow, boludo, con razón estabas pensando hace un rato, me mataste con la pregunta. Yo lo que tuve que reconocer fue... ¿Cómo lo digo? No sé si lo reconozco todavía, no. No, lo que me pasó es que con mi primer nacimiento, mi cesárea, yo había dejado... ¿Viste mi primer nacimiento? Sí. Un fallido muy lindo tuviste. Sí. Sí, es que yo nací madre. Que uno nace también, obviamente, sí. Aparte bueno. Yo tenía 21 años cuando tuve a Azul. Me sentía muy perdida y dejé todo el poder en otro. Claro. Entonces, creo que lo que tuve que reconocer es que eso era mío y me lo habían robado. Le gusta mi respuesta. Pero sí, está buenísimo lo que estás diciendo. Es que me pasó eso posta y cuando tuve la cesárea yo quedé muy mal, emocionalmente hablando, además de lo físico, ¿no? ¿Quién es esa señora en el espejo? No. Y ahí fue cuando me apropié de la cosa, que era mi vida y que era mi cuerpo y que era mi hija. Y empecé a informarme, empecé a buscar información. Y ya cuando quedé embarazada de Juana, bueno, dije yo, esto es mío, este es mi cuerpo. Esta soy yo. Mira, justamente, sí. No me acuerdo si hoy o ayer, estaba, bueno, en la semana del parto respetado, estaba leyendo varias cosas. Y en una de ellas que leía, era un escrito de una mujer que había tenido también primero una cesárea y luego un parto en casa. Y hablaba de cómo había ella sanado su cesárea. Y decía que se había dado cuenta que la mujer que era en ese momento jamás hubiese podido parir porque no estaba preparada para parir. Totalmente, y sí. Creo que se trata de eso. Y yo también, eso, pensando en sí. Mi propia cesárea, creo que sí, que en ese momento, hace 10 meses atrás, yo no estaba preparada para parir. Y hoy sí. Y aparte la culpa que genera. Claro. A mí me pasa mucho aún hoy que siento culpa por no haberme informado, por no haber sabido... Y también, es lo que podías en ese exacto. Momento, totalmente. Sí, por eso hablo de mi hija como mi gran maestra, porque si no me hubiese pasado la cesárea que tuve y todo lo que le hicieron a mi bebé en esos primeros momentos... ¿Dónde está mi bebé? Sí. Totalmente. Sí. Si no me hubiese pasado eso, no le hubiese podido dar el nacimiento que le di a Juana. Porque yo pongo mucho el foco, más allá de lo personal que sucede y que pasa, porque el cuerpo lo pone uno... ¿Cómo nacen nuestros hijos? O sea, es el futuro, es tu hijo, lo más importante de tu vida. Me parece que con Azul yo había tenido un embarazo de mucha conexión a nivel personal. no hice ningún curso de nada, me pasó. Por eso tuviste conexión, mi querida. Claro, exactamente. Pudiste conectar por eso. ¿Por qué no? Y sentí que me habían robado algo, ¿no? Al momento del nacimiento, ese momento cúlmine, me lo robaron. Entonces, y todo lo que pasa con tu bebé, nadie te lo dice, ¿viste? Cuando nace, ¿qué pasa con mi bebé? ¿A dónde va? ¿Qué le hacen? ¿Qué le ponen? ¿Qué le sacan? Y es muy fuerte poder luego parir en mi casa y tener esa primera conexión con tu bebé. Es re groso. No, realmente después de eso, digamos, uno siente... Es esto, empoderar a la mujer. Sucede, es verdad. Es un momento de mucho aprendizaje a nivel personal. Ay, pregunta Alan. La sección es la pregunta Alan. Sí, porque se pone serio. No, te agarra el micrófono. Pregunto porque me hace... Nada, me hace reflexionar un montón de cosas lo que cuentan, cosa que en esta vida no he comprobado. No tengo duda que lo he vivido, pero no en esta. Habiendo pasado ambas experiencias, ¿qué le comunicarían a las chicas que están donde vos estuviste antes del primero? Qué lindo, porque creo que de eso se trata sanar, ¿no? Poder dar la oportunidad a que a otra mujer no le pase. Yo le diría a una mujer embarazada hoy que se informe, que pregunte, que se ocupe, que no se quede con lo que le dice el obstetra y nada más. Que busque información, que venga a ver la obra. que se apropie de su cuerpo, que se apropie de su bebé, que se conecte con lo que le pasa, que nadie más que uno sabe cuando todo está bien. Y que confíe en ella. Exactamente. Y esto, que se apropie, que es su cuerpo, su bebé. Que sienta. Y que sienta, dice Alan acá. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Que se anime a sentir. Acá Gaby dice: no puedo estar más de acuerdo. Yo dejé de llorar mi cesárea cuando entendí que si paría iba a ser tan desastroso ese parto como lo fue la cesárea. Solo al hacer ese caminito pude llegar a parir amorosamente a Lu. Y vos, mi querida, ¿por qué aceptaste? Básicamente estaba muy puerpera, estoy muy puerpera todavía. Estaba. Era que el puerpero hace cosas maravillosas. Tremendo. No ha terminado, Jimena. No, ya sé. Yo cuando te conocí a vos, que mi hijo tenía 15 días, te dije hasta cuándo dure y me mostraste un videito que decía 2 años. Y dije, sí. Decime que no. Pero sí. 2 años o más. O más. Ya está, te lo puedo decir ahora. Sí, tenía muchas ganas de. Primero, básicamente, de conectarme con esta parte de mi identidad que es el teatro y también creo que poder dar un mensaje, ¿no? Y es esto que decía antes, de que la herramienta que a mí me gusta, que me identifica, poder usarla como herramienta para poder dar un mensaje y ayudar a otras mujeres y aportar mi granito de arena que esto no suceda más. Eso, por eso elegí. Sí, ser parte también, claro, del cambio desde otro lugar como es esto, llevándolo a través de la obra. Sí, para mí todo radica en el hacerse cargo, digamos, ¿no? Sí, con todo lo que eso implica, con la responsabilidad y, digo, hacerse cargo no es hacerse cargo únicamente desde el deseo de lo que quiero y nada más, sino, bueno, esto que lo estuvimos charlando en todos los debates desde diferentes lugares, pero hacerse cargo también implica responsabilidad, como vos decías, Euge, de decir, bueno, yo en ese momento era lo que podía, cuando entendí eso, bueno, fue el disparador para decir, esto es algo mío. Totalmente. Con todo lo que lleva eso, digamos, asumir que es un proceso propio y nada, esto de... Por ahí surgió en uno de los debates, no me acuerdo en dónde era, que se hablaba del empoderamiento y alguien dijo, empoderamos a las mujeres, como que se les daba, digamos. La plata. Exactamente, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco, no. Porque, o sea, si no, seguimos en la es misma. Que igualmente creo que hicimos devolución sobre eso y hablamos de no, mi querida, o sea, es al revés, es focalizar, claro. Tal cual. Sí. O sea, no es que alguien le da el poder a los claro. No es algo que te tienen que dar. Claro. Exactamente, sino conectarte con eso que vos tenés. Exactamente. Y que vos podés. Y otra cosa que me parece importante de esto es que lo ignorado genera miedo. Es natural. Sí, totalmente. Lo nuevo genera rechazo y nos oponemos a ese cambio. Sí. Entonces, después de haber experimentado la primera y no me gustó, ¿voy a seguir por lo mismo? Sí, ya lo pasé. Aparte, imagínate, con una cesárea anterior, ya lo vas pasé. A cesárea, directo. Ya lo pasé. Lo importante para mí, que desde este mensaje me parece que está buenísimo, ahora sí. Compartimos micrófono con Jimé. es justamente, ¿no? Chicas, tienen la capacidad de hacerlo naturalmente. Estamos dotados los seres humanos de un montón de características y de capacidades. Sí. Naturalmente ustedes tienen la capacidad de hacerlo. No habría un pibe en este mundo caminando si fuera por nosotros. Uno no habría. Con media raya de fiebre no servimos para nada. Ese miedo hay que romper en las chicas. Yo diría que más que romper, hay que transitarlo, hacerse cargo de que uno tiene miedo y que es normal y que da miedo. Genera. Transitarlo, claro, y poder atravesar ese miedo para luego... volver a empoderarse, ¿no? Sí, pero es que aparte yo creo que el empoderamiento pasa por una cuestión, como está esto de parirás con poder. El parirás con poder, el poder lo da la información. Digo, una mujer no es poderosa porque pare. Una mujer es poderosa porque tiene información y elige. Eso sí, es totalmente. Lo que a una le da poder. Totalmente. Claro. Sí. Después vos... tal vez elegís... sea la decisión que claro, sea. Claro. Sí, sí, sí. Vos podés porque elegir... a mí no me gusta como el mensaje este de que parí arriba de un árbol, soy poderosa y empoderada. No. O sea, desde el lugar y desde lo que cada mujer y cada familia puede sostener desde un montón de lugares. Seguro. Ahí me sí. parece que radica el poder y eso es lo interesante. Sí, y también con esto que vos decís, Jime, del poder que te da la información para poder elegir, siempre vivir en la ignorancia en cualquier ámbito es lo más cómodo. Claro, y es siempre una manera de poner en el otro, llámese médico, institución, no sé, lo que fuera, de poner la responsabilidad en el otro. Bueno, me pasó porque no sabía. Porque inclusive es lo más cómodo para el sistema. Totalmente. Siempre la ignorancia contribuye a que... No habla el micro. Claro. ¿Lo retaste? Ahora lo reta en el corte. Dije que es lo más cómodo para totalmente, el sistema también. Sí, totalmente. Claro, entonces, escudarse en la ignorancia... también a veces es una excusa, digamos, el ponerse detrás del yo no sabía. Bueno, ¿cuándo es la próxima función de... Chivos. Uy, qué mal que huele. Bueno. Tenemos un cuac. Se ríe allá. Bueno, el sábado vamos a estar en un espacio que se llama Yoy. Creo que se llama Yoy. Hoy. La mato. No puedes chiviar mal, mi querida. Hoy. A una ex publicitaria. Me la pasé diciendo Yoy. Espacio hoy. Espacio hoy. Así. ¿Cuándo? Hoy. No, hoy no. El sábado. El sábado a las 17 horas en Hoy. Que queda en Chacarita. Sí. Te dije que no me la sé. 14 de julio, 426. Perfecto. Y de ahí tenemos la función, hacemos debate posterior y de ahí nos vamos a donde... A Parque Patricios, Centro Cultural del Sur. Hay una actividad ahí que arranca al mediodía. ¿El sur? Bueno, queda en el sur. Hay una actividad... ¡Valeria, silencio! Hay una actividad que arranca al mediodía, cierra Fran a las 8 de la noche. Nosotras vamos a llegar para el final, seguramente para el cierre de Fran. Así que bueno, y después nos vamos a comer. Al globito. Nuestro fumo chupo bailo de parirnos. La dirección es... ¿Quién quiere venir? ¿Quién sponsorea la fiesta de parirnos? Ponerla. La dirección de este centro cultural, que se llama Centro Cultural Sur, es Avenida Caseros, 1750. Sí. Bueno, José, estaríamos agotados. Así que nos ponemos. Vamos un al tema, último temita. De y después la las vamos a hacer sufrir un poquito, las chicas. ¡Ay! Chan. Thank you. pasarte a un lado, siempre rezagado. No tengo tiempo de esperarte. Tienes tanto que decir y yo cansado de oír. Detrás del otro encuentras el sitio hermoso. No he olvidado tus instantes. Saltar al vacío parece tu estilo. Las olas del mar te muestran el rumbo. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla 106.5. Escuchábamos Morla Diciembre de Pedro y Vetusta. Y un tren, al final un tren. Y el Sarmiento que se nos dio. Que nos dejó acá en la estación. Alan, tu pasantía estaría llegando a su fin con este ruido de trenes al final. Ok, tomando por mate. Por eso arrancamos vos. Estarías arrancando vos con tu anécdota 100% Piscis. Primero aviso, no soy pisciano. No tiene nada que ver. O sea que lo mismo, lo hace cualquiera y da igual. Exactamente, okay, muy bien. Este programa es así. Está bien, está muy bien. Muy democrático, mi sí, querido. Veo. Sí. Nada, yo qué sé, anécdotas de esas puede haber un millón. En realidad yo era muy quilombero de chiquito. No, ¿de chiquito? De chiquito, ¿no? ¿Querés que te cuente anécdota de chiquito? Sí. No. Una, por ejemplo, que no tenía tiempo. Ahora que lo veo a mi hijo me doy cuenta por qué era así. ¿A cuál de los dos? Al que hace quilombo. Por ejemplo, en cuarto grado creo que fue. Como no tenía tiempo para hacer otra cosa más que hacer quilombo, dar vueltas y volar. Sí. Mi vieja a fin de año tuvo que hacer toda una carpeta, toda la carpeta del año de cuarto grado, con la mano izquierda un fin de semana para que yo pueda pasar de grado. Mi amor. Ay, mi vida. Mi no era, grasa, pero eso era por quilombero, no era por pisciano. A tu mamá hay que traerla al programa. La madre de Alan es un personaje fantástico. Invita a lo que quiera. Sí, sí, la madre de Alan es un personaje. Me parece muy bien. Pero de esas millones, yo qué sé. Ah, una pisciana, puede ser de brutés también. Sí, sí. Tendría 2, 3 años, jardín. Era muy, los jardines muy, ¿cómo decirlo? Como muy astutos con la forma de hacer que los nenes de 3 años se contengan. Sí. Entonces nos ponían un par de velas, nos contaban cuentos. Sí. ¿Velas? Velas, ¡qué cuentos! ¡Horror, mi querido! No salió ningún niño que corrían, corrían las sillas para un lado, hacían una gran plataforma de mesas grandes, sí, como esta, pero multiplicada, y había 3 dementes, que yo era uno de ellos, que nos poníamos, nos sacábamos el delantal, nos dejábamos el botón de arriba, lo hacíamos capa, y cuando los nenes estaban acostados escuchando el cuento, nosotros les volábamos arriba, y sin querer mandábamos nenes al hospital. ¡Qué horror, por el amor de Dios! Pero capaz por el tema yo ese quisiera saber, por ejemplo, de la dispersión. Si es verdad todo lo que se dice. Estás aprobado, estás aprobado. ¿Hay posibilidades de conseguir esa carpeta, mi querido? ¿La carpeta es de la por mamá, no? ¿Estás jodiendo? No sé. No hay forma, y no te la permitiría traer. Buenísimo. ¿Quién sigue con la anécdota siempre? Tengo el numerito número, el 2. Eugene. Me parece que sigo yo. Sí. Mi mirada como que... Me miraste. Bueno, yo tampoco soy de Piscis como el compañero, pero... no hace falta ser pero, no, pero tuve no un asesoramiento. No entendieron nada. Yo no entendí. Nada de la sección. Porque me asesoraron acá sobre Piscis. Me dijeron que eran muy colgados y los cambios de humor. Y, sí, exactamente. Bueno, tengo una sobre colgada. Ajá. Colgada, yo estudiaba inglés de chica. Yes, I know. Oh, I know how to speak English. I learned a lot. But one day I was so bueno. Para no. mi hija que va a primer grado, ya he contado mis padecimientos con la inclusión de mi hija en la primaria. Helper, fue el helper de la seño, ayuda a la seño. Ah, mira que con el inglés. Sí, continúa. Good. Sí. Very good. Bueno, estudiaba inglés porque me gustaba. Era helper. Viste, era rara ya de pendeja. Era helper, no. No era helper, no, era border. Lo seguí siendo, no hables de sí. Y en varios lenguajes, viste, como que el borde llega. Bueno, y yo iba a estudiar inglés los lunes y los viernes. Entonces, bueno, voy a la casa de mi teacher, le toco el ring bell, o sea, el timbre, y le digo, me dice, yes, porque ella atendía en inglés. Claro, viste que porque la profe de inglés te habla todo y en inglés. Sí, son contraobses, o sea, te meten el inglés totalmente por todos lados porque dicen que así aprendes. Y totalmente. Es verdad. Entonces, sí, yes. O sea, Miss Teresa pone... Mrs. Le mando un saludo a Miss Clarita, que es la maestra de mi hija. Mrs. Pisces. Como que claro, rima. Sí, bueno, entonces le toco el ring bell y ella dice, yes, who is there? Y yo digo, Eugenia. Eugenie, how are you? Y me dice, Euge, ¿cómo estás? Mi amor, how are you? Pero mi vida, hoy no tenés clase. ¿Cómo que no tengo clase hoy? Hoy no es viernes. No, mi amor, hoy es martes, viniste ayer. Yesterday, do you remember? Pero mi vida, que... pero para, o sea, no es que caíste tipo un jueves, eso no, es lo grave, estaba medicada vos de pequeña. Muy grave, no estaba medicada, pero miraba mucha tele, capaz que eso, me como que me te quemó afectó un par. Te afectó un y par. Y aún hoy lo padezco, sí, muy mirabas? Colgada. ¿Montaña rusa? Déjame soñar a tu lado. No, que... Chau. Sí, yo miraba... Chufa, soy chiquititas. No. Soy muy joven yo. Bueno. Toma, te lo ande. I'm forever young. I want to be. Bueno, y tengo una de enojada. De enojada no, que esa mi querida, Bueno, te la preparo para otra. Menos mal, porque con esa me quemaba. Quiero sacar del brete a Jime que está padeciendo este momento. Este momento es tremendo. ¿Quién me estaba tratando de que hagamos tiempo hasta las 7 para zafar de la anécdota? No, bueno, siguiendo más o menos la línea de Eugenia y de la actuación, yo una vez me quedé dormida. Chicas, no respeto a la compañía. Pero por favor, estoy hablando. Sorry. Yo te dije que la segunda hora acá es un descontrol, mi querida. Sí, me quedé dormida antes de ir a un estreno. Ah, y que no, parirnos no. Porque llegaste con cara de cansada, pero sí, no fue parirnos. Sí, fue hace un par de años. Al aire, mi amor. Y sí, bueno, me quedé dormida, salí 10 minutos antes de que empiece la función, así que en el teatro tuvieron que demorar todo y yo me iba cambiando en el taxi mientras el taxista miraba. ¿Esa fue la causa por la que estuviste alejada 2 años de las tablas, mi querida? No. Esa fue la causa por la cual me embaracé, creo. ¡Apa! Bueno, vale la pena. Sí, esa es mi anécdota, Piscis. Perfecto. ¿Tu pareja era tachero? Claro, eso iba a preguntar. Era el taxista. No precisamente, pero no hay nadie más. Era un espectador de la obra que la vio llegar casi desnuda. Rolando Rivas existe. Muy bien. Los tres aprobados, ¿verdad? Sí. Los aprobamos. Sí. Pasaron fantástico. El desafío de Josuelo. Vamos, Josuelo. Vamos con la otra. Soy yo, Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! ¿Estamos alive? Yes. Al aire, bueno. Para el tiroteo. Bazocaso de Bangs de Alan Gineman. Piensa. Madre mía, ¿por quién empiezo? Ay, me muero. Por la reparto. Cuidado. No, bueno, pará. Sí, por supuesto. Gente de sindicato complicado. Los repartidores de Quilmes que me entregan, los quiero cagar a trompadas. ¿Por qué? Decí que ahora tenemos un par de pibes que hace como un año que viene que pegamos buena onda. Van a dar todo caliente, todo sin. No sabes lo que hacen, lo que se le cantan los huevos. ¿Por qué, mi querido? ¿Qué pasó? Pero con, ¿por qué? Pedís, se está enojando, ¿eh? Traes lo que pedís. Y, lo que cuando, pedís. Y cuando puede, no, te cagan un par de botellitas. A ver si... Un par de cajoncitos. A ver, expláyese, mi querido. No, pedís lo que pedís, te entregan lo que se le canta a las bolas, hacen lo que quieren, te cobran lo que quieren, se llevan lo que quieren. ¿Y cómo reacciona y usted? Se te plantan con la de Mollar y te dicen, ¿qué pasa, papá? Y digo, pasa, mirá, pacha? no me alcanza. Y es así, tomalo, dejalo, si no me llevo todo. En defensa de los repartidores, yo voy a decir que tienen muy buenos brazos. Bueno, ese es mi aporte para la anécdota. ¿Buenos brazos? Buenos brazos, ¿tienes? Buenos brazos. No había tu repartidor. Vení mañana al local. Yo voy a recibir. Voy a recibir Quilmes. Que todo. Muy pero bien. Pero sí, son. No que nos enteramos. ¿Le gustan los delivery? No me gustan. Digo que en defensa voy a decir que tienen buenos brazos, así que ojo con Pepitio. ¿Y a dónde le llevan el pedido, mi querido? No, ¿a qué lugar? ¿A qué lugar? A un localcito. A un localcito que queda en Devoto, que se come muy bien. Bueno, ¿fueron los Bangs de Cinnabon? Perfecto. ¿Quién sigue? Tengo el 2 de nuevo. Me lo sacás de acá. Porque, bueno, yo tengo una de Pepita la pistolera grosa. Esto me pasó hace muy poco. Vamos, estoy muy enojada. Estás calentando, dale. Sí, dale. Sí, pues estoy enojada, me molesta. Mira, yo vivo en una zona donde hay mucho transporte, mucho camión, mucho camionero y mucho camión. Vale, se quiere mudar ahí. Pero pará, que estos no tienen los brazos. Estos no. Esto te dejan el camión prendido. La bocinita del pi, ¿viste? Sí, sí. Bueno, pero ¿qué pasa? No son las 2 de la tarde, son las 2 de la mañana. Y el tipo sigue con el pi. Y el camión encendido y ja, ja, ja, ja. Y pi. Y vos querés dormir y pi. Entonces, ¿qué hace Euge? Sale por la ventana, casi en ropa íntima. Pero estaba tan caliente que no me importa luego. Con la ropa de parirnos, no. No, más o menos te digo. Que hacía una cara parecida de ¿dónde está mi bebé? ¡Eso es un fantasma! Mal. Me asomo por la ventana. ¿Puedo putear? Porque obvio, se viene, ¿eh? Obvio. Entonces salgo por la ventana y le digo, ¡camionero! No puedo putear, me da vergüenza. Sí, pero se lo dije todo. Te voy a meter la policía por el orto, le dije. ¡Ah! Chica, fue re grave el insulto, porque después me sentí mal. Digo, ¿qué tiene que ver la policía que se la meto por el orto? Pero te digo que era tal la indignación que le quería meter cualquier cosa por el orto. Apagame eso, le digo. ¿No te das cuenta que estoy queriendo dormir? Tengo la ventana. Me estás con el pi, pi, pi, pi, pi. Quiero dormir, escúchame, querido. Escúchame, ¿no usaste de excusa tus dos pibas? Porque siempre meter niño ahí garra. No, no. Tengo después llamé. Chicas, pará. Claro. Llamo al gerente. Al escuchá lo que le digo. Escuché que estás tremenda. Llamo te fijaste el nombre del transporte. Sí, lo tengo enfrente. Lo conozco. Sabes que le pido y lo saludo a la tarde. Pero a la noche le grito. Llamo al chabón, al gerente, al que estaba ahí. Algo pobre. No está bien. Algo no está bien. Me atiende casi semidormido, porque eran las 2 de la mañana. Claro. Hola, ¿cómo estás? Le digo, mira, yo estoy mal, porque no estoy durmiendo. Y tu querido, decile a tu camionero que apague el Clark, que apague el motor, porque bueno, yo quiero dormir y no puedo. Y me dice, bueno, pero acá no está, tenés que llamar a la tarde, porque ya corto, pero corto. Y le digo, ¿sabés quién soy yo? Yo soy Eugenia Díaz, querido. ¡Eugenia Díaz! ¡La directora de parirnos! Y después, ¿quién me conoce? No me conoce nadie. La vecina de enfrente, querido. Apagame el motor. Bueno, esa es mi historia. Gracias. No, ojo. ¡Perfecto! Ojo, sí. Nos estamos metiendo mucho con los camioneros. Bueno, ojo, control. Que los van a venir a nosotros. Y yo creo que la gente mayor en los colectivos suele ser bastante desagradable. Apoyo tu moción. Mira, y no quiero andar porque no trabajamos más. No quiero andar. No podemos hablar de mi opinión acerca de los mayores porque no me abren las puertas en ningún lugar. Sobre todo el lado B. Pero es que de repente una lado persona B mayor que parece cuasi inmovilizada se moviliza y te empieza a taclear. Y vos decís, loco, dale, a ver, te voy a dejar el asiento, pero no. La pelota. Claro, hay que pedirlo, hay que pedirlo. Sí, de buena con manera. La mirada, respeto la entre una persona mayor y un adulto joven. Una menor, joven. Sí. Claro, un adulto joven. Un adulto joven, claro. Pero y es que sí, se piensan que porque uno tiene 20 años no está cansado. No, pero no tiene 20 años, pues, pero deja de mentir, que reina por día. Eso te pasó a los 20. No aparento 20. Con las botitas de rocker y la bolserita de las 20. O sea que le hacemos unos bang a la gente mayor que sí, absolutamente nos avasalla el colectivo. Genial. Vamos a dar el asunto. Bueno, fantástico. Hemos programa. Terminado. Sí, sí. Mi termómetro es si me reí o no me reí. Me he reído mucho. Sí. Me reído. Tenemos que hacer la fotito. Hemos reflexionado. Sí, nos falta Fran. Bueno, por Photoshop. Lo podemos por Photoshop. Fran, Fran bueno. Ya sale mucho en la foto. Basta de darle entidad. No, no. Bueno, nos encontramos el martes que viene. Misma hora, mismo canal. Nos vemos el sábado sí, a las 17 horas. A todos y a todas los que quieran ver parirnos ahí en hoy, 14 de julio 426, entrada libre y gratuita, así que nada, una oportunidad para acercarse. Única. Y para vernos, para charlar con nosotras. Lleven pañuelos. Sí. Y un saludito a los camioneros. Sí, un besito a los camioneros. Bueno, nos encontramos el martes que viene. Chau, chau. Chau. Desenterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Jueves en